No des consejos, viejo. He pasado 10 veces, a 10 horas distintas, por un bodegón disfrazado de restaurante, estilo Múnich, y siempre, frente a una botella de cerveza renovada, vi a un viejo curdela de esos que saben caminar como los marinos en tierra, guardando un equilibrio que hace el espaviento de serenidad, camuflaje de los desgraciados que guardan la línea y que adentro están más reventados que caballos. Y mirándolo, me dije: «Te conozco, viejo curdela. Perteneces al grupo de los que le dan la lata filosófica al mozo bestia. Sos de la compañía de los que se acodan en el mostrador y trata de demostrarle al trompa la inutilidad de acumular vento. Observaciones que el patrón escucha sonriendo, mientras que vos palmás el importe de su garrafa de lúpulo y el mozo bestia te trata, in mente, del loco lindo. Te conozco, viejo curdela. Como todos los desdichados, tenés una historia maravillosa. Como todos los infelices, podés batir una ilíada de infortunios y una odisea de penas. Has corrido mundo, te has mamado en todos los bodegones. Conoces el parlamento cosmopolita con el que se pide un trolley en todas las bodegas del mundo. En todos los fondacos del universo, en todas las cantinas del planeta. Y a falta de compañero, le contás tu vida al mozo, que te sobra despreciadamente. Y tu filosofía al trompa, que de no necesitar de tus monedas te sacaría a patadas del bodegón. Te conozco, viejo curdela. Quizá tenés una renta exigua, quizá te mantenés dibujando planos, dando clases de inglés a futuros dependientes de escritorio, en fin, pertenecés a la innúmera casta de los que tienen 1000 y 1 oficios para ganar estrictamente el importe del chop o el medio trolley. Y te das a la cerveza. Te das con la sabia lentitud que conocen los mamúas. Lentitud que empieza en mirar cómo espumea en el vaso. Lentitud en tomarlo para llevarlo a los labios. Lentitud en escabiar. Lentitud en vivir. En morir, quiero decir. Porque te morís día a día, con conocimiento de causa. Está de más que te muestren los gráficos con que se intenta atemorizar a los curdelas en los despachos de las comisarías. El hígado hecho un estropajo y el estómago un depósito de carbón. A vos se te importa un pepino la estadística, el gráfico y el hospital. Sabés perfectamente que reventarás un día, y de ello te consolás mandándote a bodega más muerte mareadora. Sin embargo, te estimo, viejo curdela. Te estimo porque tenés los ojos llenos de agua, como esas perras que encontramos en los alrededores de los mercados los días de lluvia. Te estimo porque un día tuviste el corazón grande como una casa, y sobre ese corazón, la imprudencia, la negligencia, la estupidez o la imprevisión hicieron llover desastres sin cuento y penas sin nombre. Por eso te quiero y te miro largamente cuando paso frente al bodegón que con el camuflaje del estilo Múnich llama a todos los solitarios del mundo a beber el olvido y la muerte. Yo sé el placer que encontrarás en el copetín que revienta en el estómago, la dulzura que de pronto en el cerebro dilata una superangustia consoladora. Sé perfectamente que a la segunda botella se te importa una nada tu juventud estropeada y tu porvenir peor. Te sumergís en el pasado y te reís del futuro. Eso es todo. Y le decís al mozo que no mancha de filosofías y que te escucha porque le darás propina. La vida hay que gozarla. La vida es olvido. Pronto viene la muerte y viene lo mejor. ¿A quién le batís esas verdades? ¿A quién? Dios mío. Te escucha el hombre y el otro que en su perra vida supo de goce sino de laburos forzados y miserias broncosas, te sobra de abanico y maldice el oficio. ¿A quién le decís que la vida es olvido? ¿A él? A ese crosta que no puede olvidarse ni 5 minutos al día que todos los giornos de su existencia. Tendrá que yugarla como un asno para parar la olla y vestir la progenie que nada en 4 patas por el conventillo. Y le hablas de la muerte a él, que cuando piensa en la muerte no puede menos de acordarse del boticario, del médico, del enterrador y de toda la recua de parásitos que le estrujan la bolsa a los que quedan. ¡Qué mala táctica tenés, mi viejo Kurdela! No le hables de la muerte ni del olvido al servo. Engrupilo. Decile que puede tener mañana un bodegón. Que tenga esperanzas. Que instale una lechería. Aconsejale que envenene al prójimo y venda betún por crema de leche. Vas a ver qué contento se pone. Pero no se te dé por trabajarlo de filósofo. ¡Qué manja ese crosta de filosofía! Lo que quiere es tener un presupuesto para errar a la progenie y mantener a la dona. Eso es todo. Y nada más, viejo Kurdela. La vida es así. ¿Qué le va, chache? La gente no quiere saber ni medio de meditaciones. Alfalfa y vento, nada más. Interés. Papel moneda. El resto se va al diablo. Que vos también fracasaste en la vida y que querés aconsejarle al mozo. Déjate de macanas. Esta vida es tan sucia y estúpida que nadie quiere consejos. Dejá al trompa que amarroque y al servo que le desee una mala puñalada al patrón. Dejalos y toma tranquilo tu séptima botella. El mundo marcha así y no vas a ser vos quien lo reforme. Cuando estés harto de cerveza y el alma se te haya caído definitivamente a los pies, compra una soga, engrasala para que resbale el nudo y del tirante más alto de tu bulín mistongo, colgate en un amanecer. Es el mejor camino que podés tomar, viejo Kurdela, alma cosmopolita y solitaria, profesor de inglés atorrante y de dibujo imposible. Pensando en eso es porque te quiero. Pensando en eso es porque de vos escribo. Me pareces un hermano y a veces, maldito seas, me pareces mi retrato futuro.